por ti. Amor, ¿de qué color es el amor? Si carmesí o vermellón, ¿cómo te sientes por amor al arte, amor a la pasta que se come y se gasta, amor de frente, amor que entiende y el que comprende toda vertiente, amor al que castiga con amor, amor a lo que no tiene explicación, amor sin prisas a primera vista, amor dicho por ti. Amor, ¿de qué color es el amor? Si carmesí o vermellón, te siente mejor. Amor, ¿de qué color es el amor? Si carmesí o vermellón, ¿cómo te siente mejor? ¿Cómo te siente mejor? ¿Cómo lo pintas? Que se lleva el aire, amor de dos, amor de tres, amor entre todos los que puedan saber, amor a lo que siempre ha estado ahí, amor a un dudoso por venir, amor de quien te llama con amor, aunque sea en un tris. Amor, ¿de qué color es el amor? Si carmesí o vermellón, te siente mejor. Amor, ¿de qué color es el amor? Si carmesí o vermellón, ¿cómo te siente mejor? ¿Cómo te siente mejor? Siente mejor.